buenas tardes, bienvenidos a Bacanal Musical aquí en Radio Crash 105.0 de la FM. Bueno, hoy amigos, vamos a navegar entre los años 80 y 90 y vamos a irnos en este caso a Chile. Vamos a ir a Chile con un grupo que ya os puse en el penúltimo programa que escuchasteis, que era, bueno, que terminé así, que era un programa de los años 70. Este grupo, Los Prisioneros, que fueron todo un acontecimiento en el rock, en el cono sur, muy referenciero. No hay que olvidar que en aquellos años estaba la dictadura tanto en Chile como en Argentina y que, bueno, hacer rock era más que difícil porque había una censura muy importante. Este grupo estaba formado por Jorge González, voz bajo, Claudio Nerea, guitarra, coros, y Miguel Tapia, batería. Sacan 6 LPs entre el año 1984 y el 2004, aunque bueno, realmente tienen dos épocas, uno que va del año 79 al año 97 y otro va del 2001 hasta el 2006, que cuando se vuelven a juntar. Os voy a poner de uno de los clásicos LPs del rock chileno, como es La Voz de los 80, y voy a poner una canción que se llama Mentalidad Televisiva. ¿Qué os parece este grupo? Todo un clásico del rock hispanoamericano. Ella es mucho más normal que yo, modelo de nuestra generación. ¿Cómo llegó a mí? Fue la casualidad. Como es normal, nos juramos amor eterno, invariable y a todo color. Ella se imaginó que yo era campeón, un eterno matador, insensible seductor. Cuando vio lo que yo empezaba a sentir, mi entrega fácil empezó a aburrir. ¿A dónde está el galán de la televisión? ¿A dónde la destrucción? ¿Dónde el varón? No daba vuelta autos ni chocaba motos. Tenía corazón y también tesón. Ella era dada a las frases cliché. Hablaba de todo con total madurez. Y la imaginación, si es que la tuvo, ya la perdió. Y en su lugar instaló un video de sabíais, esta canción tiene un sonido típicamente ochentero, y además casualmente está aquí Javi de Autofoto, que ya sabéis el programa que era anterior al mío, y entro y me dice, madre mía, si esto parece enteramente de la movida, ¿no? Pues es verdad, tiene ese sonido que, bueno, que lógicamente se daba en totalmente que hacía este tipo de porro, quería hacer en español. Ahora vamos a irnos vamos a Asturias, ¿no? Con este LP de los Amateurs que tengo en casa, que tengo especial cariño. Este grupo que fue todo una pena porque tendría que haber triunfado mucho más porque tenía muchísima calidad. Y bueno, este LP que tengo aquí que se llama Los Clubs Han Cerrado, La Fábrica Magnética, del año 1989. Bueno, este grupo estaba formado por Manuel Fuentes, guitarra y armónica, Rubén Rodríguez, batería, José Abreu, voz, guitarra, y Fernando Abrajes, bajo y coros. Van del año 85 al año 1993, ya después de eso cambiaron de nombre, ¿no? Solamente a centrarnos en los Amateurs, y bueno, sacan dos singles y tres trabajos de larga duración. Voy a poner ahora mismo, y después si hablamos un poquitín más de este LP. Bueno, la canción a escuchar se llama Standing in the Rain. Bueno, ya sabéis que mi inglés es fenomenal, fantástico, el mejor que hay aquí en Radio Crash. Bueno, tarda un poco, ya sabes que otro es vinilo y tiene estas cosas. Ah, se arranca, vamos, venga, venga, Amateurs, vamos. Salía un poquitín ahí la música de fondo. La verdad que está tardando un poquitín esto, ¿eh? Vamos, Amateurs, no dejarme mal, que parece que el disco se ha estropeado. Bueno, pues nada, ahí aquí está tardando bastante. The Standing in the Rain. Yeah. Bueno, amigos, como veríais, este grupo pues se hizo mente esperar, ¿no? Al principio de esta canción. Lo había escuchado antes en casa, pero cuando lo puse se me había olvidado que tenía ese tempo, ¿no? Vamos a irnos con Wendigo, un grupo también asturiano que saca un single en el año 1993 que está extraído de un LP que se llama Esta noche contigo. En este grupo, que duró muy poquito, estaba formado por Chus Gayol, voz y composición, Baznar Arias, guitarra, Javier Flores, batería. Vamos a escuchar la cara B, Es mentira. Bueno, como siempre os digo, voy a dar un botón aquí que puso nuestro amigo Juan, de Músicas en la Tarde, y bueno, gracias a eso se puede hacer a distancia. Wendigo, bueno, un grupo así, con ese ritmo pop tan, tan fantástico de aquellos años, bueno, los años 90 al principio. Y vamos a irnos ahora a recordar dónde podéis comprar la lotería de Radio Crash, que hay un auténtico montonazo de sitios, establecimientos de hostelería aquí en la ciudad donde podéis comprarlo. Voy a empezar, ¿eh? Cafetería San Rafael, en calle Manuel Llaneza, La Corrada, Plaza de La Corrada, encima Villa, Cervecería Montana, calle Premio Real, Cervecería La Canasta, Poeta Camín, 21 en El Llano, La Vida Alegre en la calle Buen Suceso, en la Ruta de los Vinos, popularmente conocido así, y el bar 470 en la Plaza del Marqués. También en la empresa Sonyphone, en la calle Lanuza, número 2 en Pumarín, y también tenemos en Asdeco Hermanos Fregoso número 4. Bueno, como veréis, ahí tenéis muchos sitios en toda la ciudad, da igual donde viváis, que podéis ir comprar Radio Crash, que además que el número es fantástico, ¿eh? 43.848. Va a tocar fijo. Y así hay una forma que tenéis de ayudarnos a seguir aquí a flote en esta santa casa que es Radio Crash. Y además, tengo que recordar que la semana pasada, cuando hice ese recopilatorio tan genial de People's Records de los años 60 norteamericano, pues se me olvidó hacer lo que es el concurso del vinilo del millón de euros. Bueno, no os preocupéis porque ya recibí alguna nota, especialmente de Luis y de Sofía, uno que está con Luis, que vive en la calle Cabrales, y Sofía en la calle Cienfuegos, que ya me dijeron que por qué no lo había hecho. Bueno, fue porque me despisté, simple y llanamente, fue por eso. En este caso voy a poner una canción de un grupo muy conocido de los años 80 y me tenéis que adivinar no qué canción es, qué grupo es. Ya sabéis que tenéis que escribirme a bacanalmusical@yahoo.es y ahí tenéis que escribirme, y que el premio es un single, un LP, según estén las cosas, en casa. Vamos a arrancar ya el motor y a ver, yo creo que es muy reconocible este grupo, ¿eh? Es fácil que sepáis. Cierto, amigos, yo creo que es fácil adivinar qué grupo es este, pero se me olvidó decir un bar que es el bar La Piragua en Monteville, que es donde también podéis comprar la lotería de Radio Crash. Se me había olvidado esto, ya veis que tenemos muchísimos puntos de vista, Dios mío, hay muchos puntos de venta, como os decía anteriormente. Bueno, vamos a hacer una cosa, que es voy a poner un disco, un EP de FBI, un grupo. Yo voy a hacer una cosa que hacía Jimmy de In Campo Aperto. In Campo Aperto fue un programa que había aquí en Radio Crash, un histórico de esta santa emisora, como siempre digo yo, y que fue una pena que lo dejara, bueno, motivos personales, y era un programa que duraba muchas horas, y Jimmy fue el que nos enseñó a cómo hablar de un disco simplemente pues cogiendo lo que es la parte de atrás del disco y empezar a hablar sobre él, ¿no? Voy a hacer lo mismo que hacía Jimmy, ¿no? En este caso, voy a leer lo que pone aquí. Este disco está grabado el día 9 y mezclado el marzo 13 de septiembre de 1988 en un total de 13 horas. El genio que manipuló el sonido fue José Peña en los estudios de Madrid, más 4, ha sido producido por Manolo Cercadillo y Paco Orteja para FBI. Bueno, aquí en FBI, pues FBI está formado por Pablo Pezuela, Ángel Iglesias, David de la Cruz y Eduardo Sánchez. Y pues eso, es lo que hacía habitualmente Jimmy, ¿no? Empezaba a desgranarlo, por ejemplo, pues te decía, para contactar con FBI, Pablo J. Valenzuela Terrón, calle Herreras, número 13, primera izquierda, Arganda del Rey, Madrid. Bueno, fantástico este grupo. Yo voy a poner dos canciones seguidas de este P, de la cara B en este caso. Voy a poner Una noche especial y por qué fue así. Pues este single, perdón, este P fue producido por de Dulcinea, que es una discográfica, y una edición limitada con un número 123, el que tengo en la mano. O sea, toda una joya, amigos. Pues vamos a ponerlo ya mismo. A ver qué os parece FBI, esta cara B, que son dos canciones, que son Una noche especial y por qué fue así. A ver qué os parece, ¿eh? momento de felicidad. Y olvidándome un pasado sin futuro, y buscando algún destino, un destino sin pasado. Bueno, amigos, lo que hay que escuchar es la primera canción de La Cara, Infierno Privado. Después os pongo los otros dos de La Cara B, que es lo que realmente quería. Bueno, me despisté cuando puse el single, sabéis que esto es Bacanal Musical, y el desastre es continuo. Y menos mal que hoy no me han atacado los Ectodendes y la Bruja Vería, que todo va bastante bien. Vamos a atacar ahora un grupo mítico de Uruguay, como son Los Estómagos, que van del año 1983 al año 1989. Sacan 4 discos de larga duración. Voy a poner el primer LP. El primer LP también, como aquel de Los Prisioneros que os dije antes, La Voz de los 80, marcó toda una época en el rock uruguayo. Y el LP se llama Tango que me hiciste mal, del año 1985. Este grupo estuvo formado por Fermín Hernández, bajo, que va del año 83 al año 89, Gustavo Parodi, guitarra del 83 al 89, Gabriel Pelufío, voz del 83 al 89, Gustavo Mariot, batería del 83 al 85, ahora van las baterías, Marcelo Lasso, batería del 85 al 89, y Leonardo Bartorzi, del 83 al 86. Como veréis, todo un jaleo de nombres, y voy a poner esta canción ya fuera de control de Los Estómagos. ¿Qué os parece? los estómagos. Yo creo que está bien, ¿no? Este grupo tiene también ese sonido tan característico de los años 80 y que tengo que reconocer que me gusta mucho, porque al fin y al cabo es la época que yo era un chavalín, como suelo decir, y siempre, bueno, solamente el sonido ya me trae muy buenos recuerdos. Vamos a irnos ahora aquí a España de nuevo con un grupo que se llama Lunes de Hierro. Este grupo, que está formado por Servando Caballer, bajo programación voces, Juanjo Suárez, guitarra, programación voces, Rafa Notario, voz, y Marta Cervera, teclado. Hay que decir que mucho de esta gente fueron ex, ¿no? En el caso de Servando Caballer fue ex de Javier Dro, Juanjo Suárez es de La Gran Curva, Rafa Notario, ex de Los Ángeles Caídos. Y bueno, voy a poner una canción que se llama Ellos, del año 1985. A ver qué os parece el Lunes de Hierro. Tanta envidia. Bueno, queridos oyentes, después de los estómagos y de Lunes de Hierro, voy a poner algo así más alegre, más cachondo, ¿no? Como son Sindicato Malone, ha nacido una estrella del año 1986 y así, bueno, nos quedamos. La verdad que esta música, por escucharla mucho, vos la acabas suicidándote. Bueno, así alegramos un poquitín, bueno, lo que iba este bacanal. Y bueno, ahora por fin os voy a poner lo que tenía prometido, que es la cara B de este EP de FBI. Y os voy a poner, os voy a leer lo que me quedaba, ¿no? De la cara en verso de este EP. Queremos dedicar este disco a todos los que nos apoyaron en nuestros conciertos, así como también a nuestros amigos, en especial a Pepe, no se refiere al Partido Popular, amigos. A Pili, Javi, el trío del Alfa, Carola, a los pocos mods que quedan en Arganda, a los pubs, La Gaviota, nivel 69, Guama, San Mateo, además a Lucimer. En San Mateo estuve yo. Más cuatro, Agustín, Terrón, a Merce y Lucy por alimentarnos durante la grabación. Nuestro pequeño homenaje a los grupos Zenit, el caso de La Habana, los Pistones y Parálisis Permanente. Bueno, con eso es importante que si demuestro que tengo el EP en la mano, ¿no? Que no os hago trampa y ahora mismo ya os pongo lo que es esta cara B, como os decía anteriormente, ¿no? Los inajustados me sientan mejor. Bueno, vamos a atacar lo que es la segunda canción, ¿no? Que es ¿Por qué fue así? Ah, si empieza a sonar ya, como veréis, es una grabación fantástica. Oh, Bueno, aquí también hay que decir, que no os lo dije anteriormente, que este EP se titulaba El caso del caracol púrpura, que es como se llama este EP de Dulcinea Records. Bueno, vamos a irnos con Ancha Pop. Ya sabéis que siempre que hago un programilla desde los años 80, siempre tengo la cosa de poner algo de este gran grupo, porque me gusta muchísimo, y voy a poner de LP más números, otras letras, Luz de Cruce. Bueno, amigos, estamos llegando al final de este bacanal. Toda una pena, porque siempre lo paso realmente genial con vosotros aquí en las ondas, en esta santa casa. Y bueno, recordaos que, bueno, que tenéis que comprar nuestra querida lotería, que es una forma que tenemos de mantenernos aquí en pie ante todas las inclemencias económicas. Bueno, me despido de todos vosotros. Vamos a despedir, voy a poner una canción de Amateur que se llama What's Going On, este pedazo grupo que completamente, la verdad que es muy desconocido, pero este LP realmente me encanta. Bueno, ya sabéis, ser buenos, portaos bien. Y estáis en Radio Crash 105.0 de la FM. A bajar la aguja, si llego hasta aquí.